todo lo que pasa, lo que pasa con su amor. Si esa noche me decía te quiero con el alma y desapareció, si su boca me besaba con dulzura y compasión. Fue la noche más hermosa, me dijo enamorada y luego se marchó. Yo no sé qué hacer con ella, si le di mi corazón. A pesar del poco tiempo, juró que me quería con verdadero amor. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo y no volvió. Solo me queda el recuerdo de aquella noche hermosa que me entregó su amor. ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez le encontré palabras que llegaran a su corazón. ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez le encontré palabras que llegaran a su corazón. Si quieres, noche me decía te quiero con el alma y desapareció, si su boca me besaba con dulzura y compasión. Fue la noche más hermosa, me dijo enamorada y luego se marchó. Yo no sé qué hacer con ella, si le di mi corazón. A pesar del poco tiempo, juró que me quería con verdadero amor. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo y no volvió. Solo me queda el recuerdo de aquella noche hermosa que me entregó su amor. ¿Será que no siente nada? ¿Será que no fue el amor? Tal vez encontré palabras que llegarán a su corazón. ¿Será que no siente?